Que ya están abiertas las puertas del gallinero. Cuando pasan 8 o 9 minutos ya de la 1 de la tarde, aquí en su sintonía COPE Ceuta 89.8 de su frecuencia modulada. Hoy tenemos una gallina que tiene reunión en su trabajo. Así que tenemos la orden de que si termina a tiempo, pues entraría a través de línea telefónica. Pero el resto de nuestras gallinas están aquí. Donna, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Coti Ross, glamour. ¿Qué le pasa a Coti Ross? Porque no te oigo, Coti. ¿Ah, no? ¿Ahora sí? ¿Qué pasa aquí, hija mía? ¿Hay fantasma o algo? Voy con. Y nuestra querida gallina Flash. Oh, qué gallo fuerte. Que se encarga de darle también la voz a los gallos con ese gallo nuestro que tenemos ahí amarillo, pelado, sin plumas, sin nada. Y nos falta pues Leo, que es la que tiene reunión. Y bueno, y Glamour, que no he dicho yo, no he saludado a Glamour, ¿no? Hola. ¿Qué me ha pasado a mí contigo hoy, Glamour? ¿Qué me ha pasado? El lunes. Bueno, vamos a cerrar el 2 para que no estén todos abiertos, ¿eh? Bueno, por cierto, ¿qué tal el fin de semana? Vaya, con el temporal, la lluvia. ¿Habéis aprovechado para estar relajaditas en casa? Yo me recogí a las 4 de la mañana. Sí, que yo la vi el sábado. Y allá estaba el testigo. Yo la vi. Hombre, que cantaba mi hijo, tuve que ir. Y mi nuera, claro. Vale. Bueno, no, algunas gallinas. Pero una noche de Drácula, ¿eh? De Drácula. ¿Te lo cruzaste o no? Pero mira, escucha, que tuve que estar esperando. Como la Pantoja, tengo que ir a donde vaya mi hijo. Como la madre de la Pantoja. Pero que me tuve que aguantar todo lo que. Todos estábamos bien, pero ya los pobres. ¿Verdad? Hola. Muy largo, y ya los pobres estaban ya destrozados, más la gente que estaban allí. Pero a mí lo que me interesa, Donna, si tú te llegas a cruzar con Drácula de verdad, que lo hubieras dicho, muérdeme. Porque me hubiera acompañado, que estábamos oscuro el camino. Yo no quiero que me muerda. Así te conservaría. Mira, muérdeme, pero llévame a tiempos atrás, cuando yo era mozuela, joven, así hermosa, ¿no? No me dio tiempo, si no, yo conocí a mi marido con 17 años, ¿no? No me dio tiempo de ser mozuela, porque lo conocí y ya me quedé. De lo que nos vamos enterando de la vida de Donna. Y ya con 17 años, ya fíjate tú, los años que tengo. Hombre, la voz también, ya saben que la radio es así. Sí, yo he notado que las gallinas que tú pones son muy mayores, ¿eh? No, es muy poderosa, pero sí. Ya lo han observado y de otras veces, y nos han seguido, que Donna es la veterana de aquí. Monse, que me ha dado mucho recuerdo para el gallinero, el gallo mayor. Yo no le vi si viejo, mayor. El gallo viejo. Amigo nuestro ya, ¿no? Aquino, ¿qué pasa? Sí. ¿Que te tropiezas todos los lunes? Porque ¿o qué? Paso por la Gran Vía, me he tomado con mi amiga el café y estaba él allí, se lo he dicho, y digo, mira que me voy para el gallinero, y dice, para darle recuerdo a todos. Ya se lo ha recordado, por si acaso se lo olvidaba, ¿no? Al gallo viejo. Ah. Bueno, ¿qué nos pasa? Ese es el tema que voy a poner yo sobre la mesa, al margen de lo que abordamos siempre, en clave de humor, ¿no? Para reírnos de nosotros mismos y de nuestros mundos. ¿Por qué nos da tanta rabia, tanto coraje, que yo que sé, que nos ponemos de todos los colores, que hasta nos queremos ir, y llega un momento que podemos decir, tierra, trágame, cuando dos mujeres coinciden en un acto, en un sitio, en un lugar, con la misma ropa? Siente más, ¿eh? Sí, pero ¿por qué? Quiero saber yo. Y que llamen los caballeros y digan, porque es que le amargamos, si vamos en compañía de pareja, marido, lo que sea, le amargamos la existencia, que llega un momento que dice, por más que te diga, no, cariño, si estamos muy bien, si a ti te queda mejor, pero... Y para eso sí de la comprar las naves. Yo me lo tomo a broma, a mí me pasó una vez. Oye, pero puede pasar, ahora hablamos de ello, pero puede pasar, es verdad, que incluso llegamos a indagar y resulta que el tuyo te ha costado más económico, el de la otra como que no, es de la firma tal, y ahí hay una peleilla así de fondo, ¿no? Diciendo, imposible, porque el mío es de no sé qué, no sé en cuánta, pues a mí me ha costado tanto, y hasta eso nos duele. Luego encima, si la que lo lleva, bueno, pues tiene unas medidas totalmente distintas a las tuyas, y tú ahí comparándote, ¿por qué nos da tanta rabia? Y sobre todo si el grupo es reducido, porque te pasa como un... Si claro, pasar ese apercibido o no. A mí me ha pasado, no, y éramos claro. Pocos, y entonces al principio te quedas así, ya luego nos tomamos las dos a broma, pero estábamos una enfrente de otra, y es que aquello sonaba risa, ¿no? Y del mismo color y todo, glamour. Todo igual. Yo he ido al centro de Mayor a bailar, y yo he llevado el jersey, el mismo que te llevaba otra señora. Yo con un y ya no me lo he puesto también. Más. bueno que se ha quedado. Eso pasa, también. Después ya no te lo marco. Ponen más. O sea que todas habéis pasado por la experiencia. No, tú, yo Flash, no. Yo iba a decir que Flash no. Yo tenía suerte. Yo Flash, como voy muy hippilondia, pues nadie se pone mi ropa. No, pero eso me pasó hace ya muchos años. Yo recuerdo que mi niña era pequeña y que fui a lo de la Virgen de África, lo de las flores. Que no me sale la palabra. La ofrenda. La ofrenda floral. Eso. Y llevaba yo un vestido y no me acuerdo ni dónde me lo compré, que se llevaban en los años 80, así. Y una amiga lo llevaba en tonos de rosa y yo en verde. Y entonces me acerqué y dije, vaya vestido más hortero que lleváis. Reírse de uno mismo es lo mejor, ¿no? A donde se ve la chanda del mismo color, cuando ¿cómo se llama esto? La romería de San Antonio. Yo no sé si es que lo compramos todo en el mismo sitio, pero ahí hay chanda iguales, ¿eh? Yo tengo un chanda que yo no me lo pongo, lo tengo nuevecito, porque es que todo el mundo lo lleva igual. Se vende chándal a módico precio de... Porque lo pone para otras romerías. Oye, pero yo creí que iba a causar como más expectación y veo que está muy... Bueno, Flash lo entiendo. Y además, no, como ha dicho ya antes, que ya tiene su sello propio, un estilo propio, efectivamente. Es muy difícil coincidir contigo, Flash. Yo creo que a todas nos ha pasado. Pero al final, en vuestros casos, bueno, Coty Ross, a ti te ha pasado hace siglos, con lo cual... A mí no me afecta mucho, la verdad. ¿Para qué voy a decir? A mí, ya te digo, al principio un poco así como que te queda, pero luego ya lo hablas y te ríes con la otra. Pero, por ejemplo, a mi sobrina le pasó con una ropa de un bautizo. Imagínate lo que es el comprarte un equipo que le costó súper caro y ahora resulta que llega a la iglesia y hay cuatro niños para bautizar y dos madres vestidas iguales. Mira, mi sobrina está... Dos por el precio de uno. Sí, sí, sí. Y sí, los sí. Trajes de verano de pantalón blanco, ¿cuánto ves tú por la calle? Bueno, pero eso... Ya, pero ves mucho traje de pantalón blanco. Sí, pero que coincidas... Te puedes cambiar con la parte de adentro, es ya lo disimulas. Os ha pasado en pocas veces, bueno, en pocas ocasiones y además de una forma, pues eso, fácil de sobrellevar. Pero en el caso, como apunta ella, en una boda, en un acontecimiento, en un cóctel, algo, y además, y encima te has gastado tu dinero... Tú sabes que el único traje que nunca nos vamos a haber puesto, el de Ágata de la Parada. Ay, sí, porque salió, salió un pase de modelo el otro día. Yo no creo que haya persona que se ponga estos trajes. Hay que ser atrevida. Y hay cosas de Ágata que yo no me la pongo, pero que yo sí me atrevería. Lo único que te puede poner camisón o la bata de la casa. Las zapatillas, si es que ya he hecho hasta sopa. Oye, pues ya ha introducido, ¿no?, un tema del que yo quería hablar, que empieza ya el mundo de la moda a desfilar por las pasarelas. Mira, y además... Pero esos trajes no creo que se los compre la gente. A eso voy yo, ¿se entiende? Mira que eso forma debate ya incluso, ¿no? Siempre, todos los años, la temporada. Pero realmente, si es que es imposible que una se pueda poner. Que va. Además, algunos, perdón, con todos mis respetos, que bodrios. Pero es que yo pienso que es más bien un espectáculo. De hecho, algunos por lo que se ve, sí. No, este año yo me quedé un poco fría porque decían que había quedado flojita la pasarela y es porque no había habido mucho tanto espectáculo. Claro. Hombre, en la boda del príncipe hay que ver el traje que llevaba ella, la Ágata. Ágata es Ágata. Pero que a ella, ve, ella tiene ese rol y le va. Yo escuché yo tampoco en ese aspecto, ¿no? Pero que cada uno tenemos un rol o que nos vemos. Yo, por ejemplo, me veo más de vaquero, informal, y si me visto y me arreglo, digo, voy muy señora. Entonces ya digo, voy muy señora, sí. Hombre, los vaqueros es lo mejor que se puede poner. Mira, bueno. Y desde que se lo sacó la Maite Sardiva, que la Maite Sardiva siempre sale con vaquero. Ella es que le encanta la Maite Sardiva. Que me va a encantar a mí, si yo le tengo mucho coraje. Y el viernes, el viernes la retocaron mucho, ¿eh? Esa se ha hecho algo, ¿eh? El voto. Sí, algo la han hecho. Ahora yo no sé cuánto cobró, ¿eh? Pero también cobraría es que algo. Mucho tiempo fuera de la cámara, ¿eh? Sí, pues yo creo que va a volver. Oye, con es verdad que dice, voy a contar toda la verdad. Al final, ¿qué? Yo no sé qué verdad. Verdad no, pero había una que le estaba vigilando los gestos. Yo no lo pude ver, yo no lo pude ver. Yo no estaba. ¿Te lo cargaste tú enterito, Donna? Yo es que el corazón lo cargo entero. Yo vi cuando estuvo hablando Maite, y la verdad es que muchas de las cosas que decían eran creíbles. Claro. Por ejemplo, el hecho de decir que ella no sabía de dónde venía el dinero. Ella y Isabel Pantoja, que están las dos, por lo visto, implicadas o tienen una causa pendiente por ese aspecto. Y ella decía que no sabía. Tú sabes de dónde viene el dinero. Si tú en tu casa entra una cantidad y tú la superas cada mes de algún sitio, claro, te tienes que preguntar qué entra, ¿no? Con lo cual, que no viene a decir nada nuevo. Nada, lo mismo, nada. Es siempre cobrando su dinerito. A mí no me gusta esa mujer nada, porque esos pedazos de cosas descapotables, esa presumía que es para el pueblo, que después están los mendigos en la calle y ella que no es descapotable, ¿no? Bueno, pues ha dado una noticia que, vamos, que no la ha dado todavía seguro, que dice que va a ser sorpresa con el novio. Por lo visto se irá a casar, ¿no? Pero no iba a volver con Julián. Yo creo que va a volver. Claro. Porque de la manera de hablar, esa está todavía enamorado. Hombre, ella hizo eso con el muchacho para darle en la cara a él. Claro, tú te vas con una, pero pero vamos, que yo creo que ella está esperando que salga Julián de la casa. Donna es un fiel reflejo de los que están enganchados, ese tipo de... porque es que lo cuenta y lo sabe y se lo cree. Y si me pregunta por Lina Morga, lo sé, porque no nos pone otra cosa los viernes, nada más que... El Hostal Royal Manzanares. Claro. Pero bueno, Aida me cargué a no ser repetido todo. ¿Te he repetido todo? Todo. Sí. Claro, porque es como lo vuelves a repetir, si no hay otra cosa, si te pone acción, te pone... Ya está la luz encendida. Sí, hola, buenas tardes, ¿es para el gallinero? Sí. Sí, ¿quién es? Gallo. Bueno, buenos días. Buenos días. Soy Gallo Peleón. El Gallo Peleón. Sí. Yo ya no me acuerdo quién es el Gallo Peleón. Pues el Gallo Peleón. ¿Quién es? El que recogió el otro día el premio. Juan. Sí. Juan Astorga. Sí. Bueno, pues aquí tienes el número 2, Gallo. Sí, dime. ¿Qué estáis hablando hoy? ¿De la moda? De la moda, entre otras cosas. ¿Y a ti te ha pasado con tu mujer que habéis ido a algún sitio y llevaba a alguien el mismo vestido y tu señora te ha dado la tarde, la noche o la mañana, lo que sea? O parecido, o... ¿Y qué? ¿Y qué has dicho tú? Bueno, ¿yo qué voy a hacer? Mira para otro lado. Mira para otro lado. Pero tú la animabas, le decías, cariño, hombre, que a ti te queda mejor. Claro, que a ella le queda mejor que a la otra y esas cositas. Pero no convence, ¿no? No convence. No, no convence porque, claro, en un sitio, en un evento, coinciden dos trajes iguales, pues ya se acaba el tema. aguanta todo el chaparrón solamente. Y por la noche tampoco hay tema, porque estamos enfadados. Está claro, y se acaba el rollo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, Gallo Peleón, Juan Astorga, que tienes el número 2, ¿vale? Pues nada, que os vaya bien a todas las gallinas, a las pollitas, a las polluelas, a las gallinas. Gracias y a todas. Un besito. Adiós, adiós. Hasta luego. Oye, pues tienes razón. Un día tenemos que abordar eso, porque cuando pusimos en marcha el gallinero, yo decía, al margen de que lo sabía, pero vosotras me sorprendisteis indagando por internet y todo, la cantidad de razas de gallinas que hay, los nombres. Luego fuimos originales para elegir los nombres. Pero un día tenéis que ir acercando poquito a poco las razas de gallinas. Bueno, pues el Gallo Peleón, Juan Astorga tiene el número 2, porque el Kikiriki, que es Paco Cordero, tiene el número 1. Oye, por cierto, sí. La gallina, ¿porque está amarilla cuando la ve en la carnicería? Hombre, ¿porque le han quitado las plumas? No, y el gallo está, el pienso que y el gallo está blanco. Sí, sí, el pienso. Sí, pero estamos amarilla, se quita las ganas de comprarlo. Así que la piel vale. Bueno, hablando de piel, glamour. Cuando dejes de reírte, voy a panicar. Ay, dinos algo de moda, de actualidad, de tus cositas de belleza. Bueno, ¿con qué nos vas a sorprender? No sorprenderte no, pero sí que es curioso, por ejemplo, las propiedades de algunos de una cosa que nos beneficia a todos y que normalmente sueles tenerlo en casa. Por ejemplo, el té verde es beneficioso para la salud y refuerza las defensas y previene la gripe y el resfriado. Que bien, pues, nos hubiera venido. Pues eso todo lo tenemos en casa y el lo podemos té verde, utilizar. Vale, y el vale. Té negro, por ejemplo, reduce el riesgo de sufrir problemas cardíacos, sí. Si sube la tensión el té negro. Entre Zapatero que la subió todo y el té negro a mí me la han quitado. ¿Sí? Pues yo, mira, a mí me ha quitado el médico el té. Yo, sin embargo, le he cogido porque te excita mucho. Bueno, todo lo que lleve teína, todo lo que claro, te... Excitante. Es excitante. Entonces, por eso te la ha quitado el médico. A mí me la ha quitado el médico, sí. Porque te excita mucho y... A lo mejor te la ha quitado porque lo quiere para él. Está siempre excitado, ¿no? Hombre, eso me dice que es muy excitante, pero bueno, lleva mucho al médico. Ahí han estado esas recomendaciones sí. de glamour, que de vez en cuando nos vais sorprendiendo con cosas de ese estilo. Y del contenido de Prensa del Corazón. Lo que no se puede perder. El beso de la infanta Elena. Aquí tengo la foto para que ellas la vean. Y la verdad es que un beso de amistad, que tampoco es para tanto. O sea, ahí te pone que si son cómplices de no sé qué, de no sé cuánto. Yo veo un beso de saludo, de que están en la nieve, va a ir a ver, y simplemente eso. Además, yo creo que es un señor que tiene 3 o 4 hijos. Está casado y tiene hijos. Claro, sí. Que es un amigo suyo, han dado mucha polémica con eso, y además creo y casi estoy segura de que la infanta Elena no se va a dar un beso de amor en medio de más de 20.000 personas, y que eso no lo veo normal, no lo hace una normalmente, cuanto más ella, que ya necesita, claro, su intimidad y demás, claro. Pero vamos, que yo estoy muy contenta por ella, porque ella está muy feliz, se conoce que él no estaba a gusto con Marichalar, porque claro, Marichalar salía, ella nunca iba con él, pero yo creo que es que ella no quería ir con él, ¿sabes? Pero que aparte de que... ¿Tú sabes por qué no salía con él? Porque le daba miedo de la capa. también. ¿Por qué? Yo creo que no, que ese matrimonio ya estaba roto hace tiempo, hasta que ha dado el paso, claro. Míralo. Y luego lo de Sarkozy. Uy, Sarkozy, mi pareja que ahora preferida. Resulta que le mi pareja aquí. Preferida. A ver, buenas tardes. ¿Qué gallo es? Kikiriki. Hombre, Kikiriki, ya te echábamos de menos. Pues venga, mira, llamas otra vez, con lo cual te damos otro número, que eso tampoco lo sabe el personal. Hombre, cuando tengamos 500 llamadas, como que ya, no. Ya. Pero mientras el asunto va así, pues vamos a dar esa posibilidad, igual que hemos hecho otras veces. Así que número 3 de nuevo, o, digo nuevamente, o uno más, Paco, bueno, o Cordero, Kikiriki. Oye, ¿le ha pasado a tu Boderek lo que hemos comentado? Sí, han escuchado algo que acabo de dejar también. Han escuchado algo de repetición de los trajes, ¿no? Sí. Yo no tengo ese problema. Tú no. Yo voy al pijoillo, a las vecinas y no hay nada repetido. Pero ya, ¿a tu mujer le ha pasado alguna vez o no? Un día da la receta de la alcachofa rellena, que tengo ganas de hacerla. Esta semana no, porque tengo ya la semana que viene está la casa rellena. Que no seamos entretenidos, ¿eh? Porque no, es que no. La Monse me estresa a mí cuando la escucho yo desde la casa. Y es que es muy fácil la casa rellena. No, no te dejas de dar la receta bien, hijo. La vamos a dar de verdura. Al final me echa a mí las culpas. ¿Te has dado cuenta, Paco? Es que no puede ser. Ya como una dice siempre que va deprisa. Más bueno, tiempo, más que, tiempo. Eso, pero yo te dejo a ti y además voy tomando nota precisamente para... Monse, perdón. Si quieres a la señora... Dale el número de teléfono mío y que la mire, doy mañana. No lo vaya a coger la mujer. No vaya a coger la mujer. Escucha. No hace falta, Paco. ¿Qué? ¿Saben cuándo? ¿Qué? Yo lo escucho la radio. Que es lo que tiene que hacer. Yo lo escucho. No quiere que la mujer te tenga pichada. Lo da lento para yo poderlo escribir. Ahora voy a buscar algo por ahí. Bueno, Paco, que eso, que al final no nos hemos enterado. ¿A tu Boderek le ha pasado alguna vez? Porque tu mujer ya para nosotros es Boderek, ¿eh? Salimos tampoco. No da tiempo a ser repetido. Vale. Pobre mía. Pues hay que salir más, Paco, claro, por Dios bendito. No, el día de un enamorado salimos. Qué bonito. ¿Y qué? ¿Lo celebrasteis bien o no? Lo tú imaginas. Bueno, nos lo vamos a imaginar, vale. Venga, guapo. Venga, ya se nota por la risa. Venga, adiós, buenas tardes. Adiós, 956-52-42-0001. Ahí ha quedado por nuestros gallos, los que han llamado hasta ahora. Bueno, ¿por dónde íbamos? Por el. Ay, que tengo que decirlo de Sarkozy, que estabas muy interesada. Tú estabas muy interesada. Mira, que es que resulta que también he leído aquí que ahora resulta que Cecilia, o Cecilia, como pone yo no sé en francés, como, que planea su boda con el hombre de su vida, un mes después de que se ha casado el ex marido. Hoy, qué bien está esto hoy, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes, mira, yo soy una gallina, ¿puedo hablar o qué? A ver, ¿pero qué le pasa a usted? Nada más que por atención no, mira, a la edad que tiene, lo vamos a permitir hoy. Mira, es que como estoy escuchando lo de que si tú llevas una prenda y otra la lleva igual. Sí. Pues mira lo que me pasó a mí en Madrid, la boda de mi sobrino. Vale. Mi hijo se casó aquí y a los 2 años pues voy yo a la boda de mi sobrino que se casaba. Y yo llevaba el traje de madrina. Y ahora en la boda de mi sobrino en la iglesia... Veo una señora con el mismo traje, el mismo color, igual que el mío. Dios mío. Esa señora vive en Madrid, yo vivo en Ceuta. Claro, qué curioso. ¿Y tú dijiste entonces tierra, trágame o no? No, hombre, yo si hubiera tenido otro traje, pues hoy me lo pongo en ese momento. Claro. Porque no veas, yo ya estaba ya que no vivía. Yo ya estaba, y fíjate tú la coincidencia. Oye, pues sí que es rocambolesco ya, ¿no? Hombre, dona lo sabe. Me alegro de haberte dejado pasar. Guapetona, ¿cómo te llamas? No, ¿para qué voy a dar nombre? Bueno, vale, no damos nombre, una gallina más. Que te quiero mucho, Monse. A mí también me quiere mi arma. Ay, Dios mío. Te escucho todos los días, hija. Eres la mejor locutora que tenemos en Ceuta. Anda, anda. Hoy. Que esto no estaba pactado, que tú has llamado de motu propio. Hombre, yo te quiero mucho porque te escucho todos los días y eres la alegría de las casas. La alegría de la huerta, ¿no? Bueno, cariño, que yo me pongo muy nerviosa con esto. Un abrazo para todas, que lo hace toda muy bien. Vale, muchas gracias. Adiós. Gracias. Bueno, que es rocambolesco, es que es verdad. Si te he entendido a la primera, donna, que te he entendido a la primera, calla ya la boquita. Que te he entendido a la primera, tío, que... Ay, qué bien me lo estoy pasando. Lo está cacareando, no te voy a entender. Bueno, a ver, algo de Cecilia, no lo digo, o a ver qué hago. Que sí, que lo va a decir ahora, pero es que, qué curioso, ¿no? De Ceuta a Madrid. Y el mismo traje, y vamos, años vamos. Después. Allí en la iglesia todo el mundo. ¿Y dos años después? Dos años después. Curioso. Bueno, pues sí, ahí ha quedado. Que eso, es que a mí esta pareja me encanta. Y aquello de que Sarkozy, 8 días antes de la boda, le dijo a su mujer, si me dices que sí, lo dejo todo. Lo dejo todo, yo me hacía cantarlo. Qué bonito. Si tú me dices, ven. Lo dejo todo, qué fuerte. Es como un culebrón, la verdad. Hombre, la verdad, es un culebrón. Y aquí estamos siempre para hacer el contrapunto. ¿Y yo qué queréis que os diga? Si llegas en al contrario, como que lo suben a los altares. Pero se trata de una mujer, una ex modelo, sí, cantante. Cantante, sí. Tal. Y bueno, ya hay 3 libros sobre ella, sobre su vida. Y además los libros no tienen desperdicio. ¿Quién es verdaderamente Carla Bruni? Carla Bruni, la dama de corazón o de corazones. Carla y Nicolás, crónica de una unión peligrosa. ¿Será lo mejor ambiciosa en el tema del poder? Dice que ya lo había dicho ella, ¿no? Que ella iba a hacer, iba pues igual que hacen algunos hombres, hacer trepa, un son, ¿no? Que suene, aunque sí, suene sí, mal, utilizar a los hombres. No, y que quiere un hombre con poder. Pero que es lo que digo siempre, aquí somos el contrapunto. Si llega a ser esto declaraciones de un hombre y tal, igual como que no pasa nada. Es más, se sabe a lo mejor a petit comité y no se saca. Y en este caso, como es una mujer y ya primera dama, al lado de Sarkozy y todo el carro unido, ¡bumba! A ver, ¿qué pasa? Oye, Monce, a mí lo que me llamó el otro día la atención es que el Kiko, el hijo de la Pantoja, mandó a trabajar a la Tamara. Espérate que termine Coti. ¿Tú qué ibas a decir de la pareja? Que la ex de Sarkozy pues se va a casar dentro de un mes. O sea que esto estaba ya más que mascado ya. Porque si se va a casar después de un mes de que se ha casado el ex... Hombre, vamos a ver, yo siempre digo lo mismo. A ver, cuando eso ya estaba... Cuando esa, un matrimonio esa funciona mal... no funcionaba ya también antes, hablan de que... dicen, las malas lenguas, que Sarkozy pues el típico hombre que no soporta que una mujer le pueda dejar, que él tiene que mandar, no quiero utilizar otro término. Sí, sí, no, pero ya se lo han puesto, claro. Dice, y la verdad es que la ha regalado, vamos, yo soy Carla Bruni, por mucho que yo lo quiera, por mucho que yo quiera el poder, el mismo anillo que le regaló a su mujer, sí, ir a los mismos sitios que estuvo con su mujer, vamos, hombre. Por eso hombre. Te digo que ahí tiene que haber algo de fondo. O él sigue enamorado de su mujer y algo ha fallado ahí, o lo mismo, claro, la otra chica es más joven también, puede ella, ser, ¿no? No sé. Ella, uno de los comentarios que hizo, o sea, bueno, en prensa escrita, oral, ya no lo sé, es que ella, la fidelidad, ella se aburría de la fidelidad, ella se cansaba de estar con un hombre. Eso dicho por ella. ¿Quién, la Carla? Sí, Carla. Ha ido trepando, y ansia de poder el estar yo aquí. Pienso yo, ¿eh? Y aparte le está poniendo muchas limitaciones, porque esta mañana escucho yo también en la radio, en los programas de cotilleo, que por lo visto le ha prohibido que vaya al gimnasio donde va ella. Y las casas, por ejemplo, no sé también si hay algo de que ella quiere estar con su hijo y quiere reservar la intimidad del niño, no sé es qué. Que claro, ¿algo al llevárselo, ¿no?, al viaje, sé que ha sido también, ha sido una historia, ha sido demasiado bombo. Sí, sí, es lo que sí. Yo veo. Demasiado se ha visto. Si llega hasta oculto nos quejamos y decimos, es que mira, su amante la lleva por ahí. ¿Y cómo ha salido todo tan claro y a la luz? Pues eso es lo que no ha sorprendido a todos. Ha sorprendido, pero bueno, sí. Yo creo que ya va siendo hora que no nos sorprendamos de que se están igualando pues estas cuestiones, ¿no? De que para el hombre como que se le perdona mucho ciertos temas y la mujer no. Además mujer dice que no piensa trasladarse al Eliseo. Que él ya no piensa hacer de primera dama de momento. Y además que hay una nota que está muy... que asegura que es infiel. Y que solo cree en el psicoanálisis. No se lo puede creer. ¿Y qué tiene que ver una cosa? Es un poquito así, ¿no? Eso es lo que dice ella. Solo cree en el psicoanálisis. Teníamos que analizarnos. ¿A qué se refiere? Yo no sé qué se refiere. Lo he señalado porque no lo entiendo mucho, la verdad. Qué aburrido, ¿no? En la intimidad que te estén psicoanalizando. Yo creo que... Digo yo, que cree en el psicoanálisis. Yo qué sé, a mí no se me ocurre eso cuando estoy enamorada de un hombre, ¿no? Bueno. Una persona, yo que voy a pensar en el psicoanálisis ni nada de eso. Ahí está el corazón. Si es todo corazón. Lo contrario, si claro. Tiene la cabeza, ¿no? Claro, exactamente. Claro. ¿Qué más de la prensa del corazón, Goli pues Ross? Pues ya te lo he dicho, que no me ha dejado, me ha cortado. Ay, el otro día le hicieron una entrevista, bueno, una pregunta a Kiko. Y yo digo, si Kiko no ha trabajado nunca, ¿cómo que manda a la Tamara a trabajar? ¿Cómo? A la novia que le preguntaron qué le parecía que haya ido a televisión a dar unas explicaciones. Y entonces él le dice al periodista que le está preguntando, dice, lo que tiene que ser es trabajar. Y yo digo, ¿y Kiko dónde ha trabajado? Es que está despechado, entonces pues se tiene que resolver. Ahora dice que le van a hacer un contrato, no, no sé. Estaba en una inmobiliaria o algo así. Pobres sí, criaturas a mí también. Me da lástima del niño también. Me da mucha pena de ese niño. Pero ese niño tenía que trabajar. Bueno, pues no, trabajar, todos nos tenemos que buscar la bichuela, claro. Pero hay que ver la de despojos humanos, y perdónenme, siempre digo con todo respeto, que nos van dejando este tipo de cuestiones, que arañan tanto la intimidad de los famosos populares, que claro, al final algunos, cada persona también es diferente, y a todos no les afecta de la misma manera. Ya nos cansa tantas cosas de corazón, porque yo te digo, mi verdad es que no hay vida privada, ellas se la cuentan en la tele por unos millones, porque compre el cupo ese de rasca y que ahí le puede tocar. Pero claro, eso es una cosa mutua, porque cuando ofrecen dinero es porque la gente lo admite, y luego además, claro, eso es una cadena. Oferta y demanda. Claro, eso es así. Sí, pero están desapareciendo porque muchísimos primero, programas de corazón. Oye, tú sé que la Ana Obregón, con el bombo que nos ha dado con el novio, y que ahora se están criticando uno a otro, ya cuando ha ganado 50 millones de las pesetas antiguas, porque cuando son tanto mejor es por las pesetas, pues entonces ahora resulta que ya la ha situado en España, ya todo está muy bien, y ahora va y lo deja. Hombre, por favor. O a lo mejor lo ha dejado él, no se sabe. No se sabe. Él ya desde luego lo ha dejado colocadito, porque él ya ha hecho sus pasarelas y sus cosas, ya está en el punto de mira de la cámara. Pero ella también lo sabía, sí. Claro, es que es una rueda, es la dejadilla. Pero es que mira, a todas las personas famosas le pasa igual. ¿Qué hizo Sarita Montiel? A todas no, a quien se vende. Sarita Montiel, ¿qué hizo? Puso al cubano por las alturas y después lo dejó. Hombre, claro, eso es que es así. ¿Tú crees que ya lo dejó? Que no, la que se está conservando muy bien, Marujita Díaz, que no se escucha nada. También dio que hablar con los suyos. Ya, los cubanos. Sí, pero es de otro talante, Marujita Díaz, de otro talante, ¿eh? También se cebaron con ella en una época. Ya. Bueno, y de series que habíamos quedado en Física o Química, sí. ¿La habéis visto o qué? Algo. Sí, bueno, pues vean las que la han visto. Sexo, droga, racismo, homosexualidad, todo eso viene en la serie. El otro día estuvimos hablando de la otra, y esta es como, a mí me recuerda mucho a la serie que había antes de Compañeros. Sí, al pero salir un de poco clase más también. Incluso había una chica que faltó a clase, que eso lo vi yo el primer día, y dice, no, es que esta que ha sido su cumpleaños y su papá le ha regalado unos pechos más grandes. Sí. O sea, que todo va en relación a lo mismo. Pero sin embargo, esta es más creíble que... Bueno, la otra también es creíble, pero menos agresiva que la otra. Sí, pero también... La otra es muy agresiva. Claro. Es que el mundo de la juventud, donde está metido la droga, donde está metido el alcohol, donde está metido el sexo. Y el otro es prostitución, arma. O sea, es que demasiado extremo. Pero sin embargo, esta es muy creíble, es muy real. No, y la gente... Los nuevos intérpretes lo hacen estupendamente. Sí, además son nobles la mayoría, ¿eh? Sí. Son nobles. Oye, dentro de nada os voy a invitar a mi casa. He pedido 250.000 euros para reformar mi pisito. ¿Ayudarte? Está desaparecido en combate. ¿Esa casa era una ruina o algo? Sí. Y dice, la pobre también, cómo la han dejado a la ministra, como si hubiera dejado el piso hecho unos zorros que tuvo que salir. Pasado, Bueno, las cosas que pasan en política. Y ministra de vivienda, o sea, tú fíjate. Pero aparte, a dos meses de las elecciones, me parece muy fuerte, ¿eh? Pues que tenemos casi que ir terminando. Yo no sé si Coti Ross en esta ocasión ha preparado algún rap. Tengo algo, pero lo que yo quería decir es que le quiero dar la enhorabuena a nuestra gallina, Flash, porque fue su cumple el pasado lunes 11 de febrero. En este caso la felicitación que se cayó por no invitarnos. Es doble la felicitación porque le dieron un premio por hacer una foto en la cofradía de la amargura. Y entonces desde aquí pues le mandamos un beso y que estamos muy orgullosas de ella. Sí, porque recordemos que nuestra querida Flash en estas Navidades tuvo el reconocimiento del natación, del Club Deportivo Natación. Y en este caso hemos sabido por una fuente muy fidedigna que su foto ha sido elegida para el cartel anunciador de la cofradía de la amargura para esta Semana Santa, y que el pasado lunes lo tuvo ya muy calladito y fue su cumpleaños, así que ya soy cuarentañera, pasado voy ya para los 50, ya voy para los 50, bueno, no los aparentas para nada. Bueno, pero el corazón todo lo lleva. Sí, la verdad, el corazón, el hígado, tú lo llevas ya casi. Venga ya. A ver, pero bueno, que te ha quitado hoy el chaquetón y me ha sorprendido, vamos. Uy. El tipo que tiene, que viene siempre tan así, que hoy un tipazo. Sí, pero, y 6 cilindros, ¿eh? Bueno, es verdad, ya es muy ella. Bueno, ya está. Esto de los cilindros, ¿qué pasa? Que yo ahora voy a una tienda y no le puedo pedir la talla que yo uso. ¿Y ahora qué pasa? Tan pronto, no, espérate. Pero que que dejen de pelearse primero. Ah, que lo prueben, ¿no? Pero seguramente después con el tiempo tendrá que ser así. No, no, ¿de dónde ha venido esto? ¿De los lo modistos o de quién? No, el Ministerio de Sanidad, el que se ha dado cuenta que tenemos problemas a la hora de ir a buscar la ropa a las mujeres. Porque comemos mucho. ¿Será? ¿Vosotras seguís los festivales de Eurovisión? Está usando la Lalansi, que está gordita, ¿eh? Sí, está la pobre ya hecha polvo. Pero que veíais los festivales, yo me los cargaba, tomaba apuntes. Ay, que me gustaban. Y hace muy poco que tiré todas las cintas que tenía de aquella época. Y se recuperó cuando lo de Operación Triunfo, que fue Rosa. Que, por cierto, empieza otra vez. Pero Operación aquella vez Operación Triunfo empieza otra vez. Oye, pero qué harto estamos. Operación Triunfo. Tú sí que vale. Vale más que no sé qué. Superviviente, Gran Hermano. A mí la que me asusta. No, me refiero a lo de talento. Entonces, a mí la que me asusta, la Carmele ahora en la isla. Uy, ya lo dijimos la semana pasada. Perdóname, pero es que en uno de estos programas de Tú sí que vale o vales más que no sé qué o tienes talento, fue un hombre. Es que yo creo. Bueno, todo es un show. No sé si le visteis. Un hombre que dice: es que me di cuenta cuando era pequeño la facultad que tenía, que no la tiene nadie, y dice, bueno, ¿qué va a hacer usted? Y se pone en el suelo de cúbito supino con el micrófono en el suelo y se lió a tirarse pedos allí. Y yo decía, pero bueno, no me lo puedo creer. Yo me río mucho con ese programa. Lo poco que lo veo, vamos, cuando puedo. Pero algunos sufren vergüenza. Sí, pero es que te va encontrando con cosas así. O eliges el talento o ya va a ir. Menos mal que inventaron el mando, que si no terminábamos con lumbago de tanto cambia canales. También es verdad. Bueno, Donna, tú has preparado tu. Bueno, como hoy se trata, que hemos hablado de todo un poco, pues sí, entonces, pues y a pesar del día que ha hecho, hemos venido. Bueno, pues mira, en este día de lluvia estoy en el gallinero. Me lo estoy pasando muy bien, porque hablamos de todo sin que nadie se pueda ofender. Muy bien. Y ahora vamos con el flash, esa fotografía que nos deja en el aire siempre nuestra querida Flash. Que me habéis puesto colorada, ¿eh? Que coste. Bueno, ahora me pongo un poco seria y la foto se la dedico a Maralai Joya. Es un documental que vi el otro día, me encantó. Es una mujer afgana, diputada desde el año 2005. Lleva esquivando la muerte durante los 24 años. Ahora tiene 29 años. Duerme cada día en una casa distinta, porque si no, la matan. No puede ver a su marido. El burka, contra lo que todo siempre ha luchado, se ha convertido en un pasaporte para poder pisar la calle. Ella lo que defiende es la democracia, la libertad y la igualdad de sexo. Para todos los hombres y mujeres que luchan por la libertad. Si todos actuáramos así, otro gallo nos cantaría. Ahí está. Muy bien. Que los chicos con las chicas tienen que estar. Son y 41 prácticamente. Ya tenemos que ir diciendo adiós. Por cierto, que ya nos hemos en petit comité antes de entrar a antena. Y tal y como yo prometí, el gallinero, ya hemos quedado de acuerdo que nos vamos a apuntar a la tercera carrera de la mujer. El próximo, iba a decir, martes. Día 2 de marzo. Día 2 de marzo. Y bueno, cada día lo recordamos en agenda, que lo sepan, hay que participar. Nosotras nos vamos a apuntar y a vivir la experiencia. Espero que la experiencia de este lunes con el gallinero y nuestras queridas Donna, Coty Ross, Glamour, Flash y Leo, que la hemos tenido, pero seguro que en su corazoncito nos llevaba esta mañana. Decía, ay, que no puedo ir, una penita. Pues eso, intentando llevar la vida, pues de manera divertida, hay que reírse, porque si no, para desgracias ya nos ocurren bastante a lo largo de nuestra existencia, y hay que buscarle el lado divertido a la vida, y lo hacemos en el gallinero cada lunes, gracias a nuestros gallos, a los que participan. Adiós, chicas, hasta el lunes. Hasta lunes. Y ahora llegan los servicios informativos de esta su casa con Javier García, Silvia Vivancos. Y al anochecer podamos pasear, bailar y hasta correr. Yo les espero mañana, sean felices, ya lo saben. Para eso hay que empeñarse cada día. Besos. Yo canto a la mañana que ve mi juventud. al sol que día a día nos trae nueva inquietud.